Debate presidencial donde, bueno, se volvieron a mostrar las cartas, sobre todo de la derecha y de la ultraderecha nacional, en la forma de y en la figura de la candidata presidencial Patricia Bullrich y del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. Y es por eso que hoy, para pensarlo, para reflexionar acerca de lo que se estuvo planteando, de lo que se le está ofreciendo al electorado de la Argentina, le agradecemos y le damos la bienvenida a María del Carmen Verdú, que es de la organización Correpi. Bienvenida, María del Carmen. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes y gracias por el llamado. Bueno, gracias por darnos un ratito, María del Carmen. La verdad es que el primer debate, el lunes pasado, yo estaba re enojado, muy sacado. Te digo la verdad porque no entendía cómo nadie había cortado el micrófono de Milei o cómo los moderadores estaban tan moderados ellos mismos que no pudieron interrumpirlo, salirle al cruce cuando Milei no solo se mostró como negacionista, sino como una persona que reivindicaba el terrorismo de Estado. Lo que dejó el debate, la segunda parte, en la jornada de ayer, bueno, tiene otro cariz, hoy lo vemos un poco más... Pero complementario de lo anterior, ¿eh? Sí, bueno. Absolutamente complementario. Vos fíjate que en este segundo debate, perdón que te pase por encima, por favor. Tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. El primer eje era seguridad y el segundo, trabajadoras y trabajadores. La segunda parte explica lo que dijeron en la primera, porque todas esas medidas que anunciaron en el eje de seguridad Milei y Bullrich están vinculadas como consecuencia a causa con su defensa irrestricta de los empresarios y su tasa de ganancia, y por ende la necesidad de recorte de derechos a las y los trabajadores, y a eso solo se llega con más represión, con más militarización, con reformas punitivistas del sistema penal, porque esas son las herramientas para imponer el ajuste, la opresión y la explotación. Hay una oferta, si se quiere, excesiva, María del Carmen, de ajuste con represión. Digo, porque no es solamente un candidato, son dos que están ofreciendo este camino, esta senda que la sociedad argentina ya la conoce. Exactamente, y dos que representan, según los analistas políticos, encuestadores y demás, un tercio como mínimo cada uno del electorado, y eso es lo preocupante. O sea, empecemos por el principio, Milei. Milei hizo una serie de anuncios en el eje de políticas de seguridad que están en su plataforma electoral y que conocemos, quiere reformar absolutamente todo: ley de seguridad interior, defensa nacional, inteligencia, sistema carcelario, código penal, código procesal penal, y sigue, y sigue, y sigue. Lisa y llanamente lo que está proponiendo, traducido a criollito, es la destrucción de todo el sistema de derechos y garantías procesales, que a pesar de que funcione recontra mal en la práctica en muchísimas oportunidades, todavía nos distingue como país de tantísimos otros del supuesto primer mundo que, por ejemplo, no respetan la presunción de inocencia o la prohibición de declarar contra sí mismo, porque obligan a la persona imputada a declarar bajo juramento decir verdad como si fuera un testigo. O sea, cuando Milei dice basta de concesiones y garantismo para los imputados, se refiere a esto. Está hablando de que vos no tengas el derecho a callarte la boca o a tratar de inventar una historia para obtener un resultado mejor en tu proceso. Y ni hablar del endurecimiento que propone del sistema carcelario en general, ya estallado en las actuales condiciones, al punto que hoy la muerte bajo custodia, resultado muchísimas veces de la superpoblación y hacinamiento, es la primera causa de muerte a manos del aparato estatal. Es impresionante, María del Carmen, porque este fenómeno uno bien no sabe de qué lado agarrarlo. Hay muchas aristas y todas nos provocan preocupación. También está la cuestión de la aportación de armas, María del Carmen. Claro, bueno, vos mencionabas al principio, muy correctamente, porque debería haber generado un nivel de indignación popular 10.000 veces mayor al que causó esa reivindicación a fondo del terrorismo y Estado y el genocidio que hizo Milei. Pero vos fíjate que acá lo volvió a hacer, porque lo que él plantea es reponer la doctrina de la seguridad nacional. Compañeros, compañeras, los que no lo vivieron, agarren los libros de historia y lean de lo que estamos hablando. plantea militarizar los institutos de formación de la Fuerza de Seguridad, deportar a las personas migrantes sin derecho de defensa y, por supuesto, la baja de edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, cosa en la que también, por cierto, coincide Bullrich. Sobre el tema de la desregulación de la tenencia y portación de armas, él lo que dice es, no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no. Si son los honestos como él, prefiero que no estén armados, pero lo cierto es que se basa en una mentira muchísimo más grande que todo ese histrionismo que tiene, porque lo que planteó es que los estados con libre portación de armas tienen menos delitos. Vayan a preguntarle a las familias de los estudiantes yanquis acribillados en las escuelas. No hace falta más prueba de que es una barbaridad lo que está diciendo. Justamente. Y esto sin meternos en el otro detalle, que las armas de quienes sí cometen delitos, 90 sobre 100, vienen de las propias fuerzas de seguridad, que son quienes las trafican. Tal cual. Y bueno, el gatillo fácil, la violencia institucional, la represión y muerte, la muerte en mientras están las personas en guarda por parte del Estado, el exceso de la fuerza en cualquier operativo, por minúsculo que sea, una realidad que no logramos volver a encarrilar, a pesar de que estamos llegando a los 40 años de la democracia y tenemos a dos personas que se candidatean a la presidencia con este nivel de propuestas. Totalmente. Y vos fíjate, en el caso de Bullrich, lo más impactante en este punto no fue tanto lo que dijo, porque dijo más de lo mismo, solo que con el acelerador represivo a fondo, sino que lo primero que hizo fue contar que había llegado a la Facultad de Derecho acompañada ni más ni menos que por el policía bonaerense Luis Chocobar, que está condenado por el homicidio de Juan Pablo Kukoc, un pibe al que le tiró por la espalda cuando el pibe corría tratando de escapar y estaba absolutamente desarmado. Entonces, cuando lo primero que hace es reivindicar esto y dice, defendemos a los ciudadanos, Chocobar, acabamos de publicar una notita en nuestra página web haciendo todo este análisis para quienes quieran pegarle una mirada, apareció en el debate acompañado por su abogado defensor, que, oh casualidad, es también el defensor de los policías de la ciudad que fusilaron a Lucas González en Barracas. Ahora, vamos a los datos, porque a diferencia de Milei, que es, como muchos vienen diciendo, el salto al vacío, en el caso de Bullrich tenemos con qué comparar, que es su gestión como ministra de Seguridad de Macri. Bueno, pues durante esa gestión, donde se promovió al mango la promoción del gatillo fácil con normas de actuación para las fuerzas de seguridad, como la resolución 956, de la que alguna vez charlamos contigo en 2018, la que llamábamos la doctrina Chocobar, que habilitaba a las fuerzas de seguridad a disparar por la espalda sin dar voz de alto, aunque la persona estuviera desarmada. Durante esos 4 años de gestión de Bullrich al mando del Ministerio de Seguridad, en nuestro archivo de casos registramos 508 fusilamientos de gatillo fácil en todo el país. Cifra que es un récord absoluto comparándolo con cualquier otra gestión de 4 años, para no hacer trampas como comparar periodos más cortos o más largos. Comparemos los mismos 4 años o saquemos un índice de letalidad, pero en cualquiera de esas cuentas, estos 508 fusilamientos de gatillo fácil en la gestión Macri-Bullrich es récord absoluto desde el 83 a la fecha. ¿Qué hizo la actual gestión respecto de este tema? Muy poco. Pero lo poco que hizo, hizo descender los números a 314 fusilamientos policiales, porque fue simplemente derogar los protocolos Bullrich. Nada más que con eso. Volviendo a la legislación anterior, obviamente no terminó 2023, faltan varios meses y no tenemos terminado el análisis completo del año, pero entre 508 en 4 años y 314 en 3 años y medio, se advierte una disminución, salvo respecto de una fuerza, la única que siguió creciendo y exponencialmente, que es, casualidad de vuelta, la policía de la ciudad, la dirigida por la misma fuerza política de Bullrich, que aumentó su participación en casos de gatillo fácil, a punto tal que que hoy es la que mayor índice de letalidad tiene en relación a la cantidad de efectivos. Mirá que hay que sacarle ese lugar a la policía bonaerense, ¿eh? Que fue exactamente, no sabés que yo lo digo así tal cual. Hay que pasarle el trapo en apenas 7 años a los 200 años de historia represiva de la policía bonaerense, que además no te la está dirigiendo la madre Teresa de Calcuta, te la dirige Berni. Sí, sí, sí, sí. Y sin embargo, el macrismo, el PRO, Juntos por el Cambio, Cambiemos o como corno se llamen, lo hizo. Y los negocios. Hay un costado que estuve aguardando, María del Carmen, para que lo abordes y nos cuentes un poquito, desmenuces un poquito, que todas estas propuestas de incluso militarización, represión, quita de derechos y demás, vienen de la mano de una gran protección para vastos sectores empresariales de nuestro país o que en nuestro país tienen sus negocios, y ahí hay una sobrerepresentación, se podría decir, porque por ahí se le va a pasar desapercibido a alguien que nos escucha de que hay una directa relación entre la promesa de represión, de despidos, de ajustes y demás, con los intereses económicos que están en tensión en nuestro país, porque también las personas queremos vivir. No te quepa duda, compañero. A ver, cuando Bullrich estrenó su primer spot de campaña, antes de las PASO, su primera aparición pública en el primer spot, ¿sabés cuál era la primera frase que decía? No a los paros. Después venía no a los piquetes, no a esto, no a lo otro. No a los paros, o sea, si gana cualquiera de estos dos esperpentos, no es que vamos a tener que seguir como hasta ahora y como tenemos que hacerlo organizándonos para defender lo conquistado a lo largo de estas décadas y para avanzar por lo muchísimo que nos falta, que es un montón. Vamos a tener que estar defendiendo derechos conquistados hace 200 años, como el derecho de huelga. Porque no a los paros es eliminar el derecho de huelga. ¿O de qué otra manera se puede interpretar eso? Tal cual. Pero además un detalle, a ver, de vuelta, comparando primer debate, segundo debate. En aquel primer debate donde Milei hizo la defensa encendida de la dictadura cívico-militar eclesiástica, Bullrich de paso aprovechó para mandar un abrazo a los gendarmes que desaparecieron y asesinaron a Santiago Maldonado. Ahora lo llevó como invitado especial al fusilador condenado Chocobar. ¿Vos te lo imaginás en el si llega al tercer debate porque entra en el balotaje? ¿Va a venir rodeada, escoltada por los prefectos que fusilaron también por la espalda al pibe mapuche, a Rafael Nahuel? O sea, si algo quedó claro, es que Patricia Bullrich al gobierno, gatillo fácil al poder. Ay, qué miedito. La verdad es que sí, la propuesta electoral de la derecha y de la ultraderecha en Argentina nos hace ver la posibilidad concreta de que en un parpadeo aparezcamos en el año 1920 a lo sumo, si elegimos un año del siglo pasado. María del Carmen, un gusto siempre tenerte, gracias por la claridad y por desmenuzar un poco esto, que por ahí es mucho, porque el debate, eran 5 personas que había en este debate, pero necesitamos... Sí, pero tenemos que centrarnos en el peligro real, tal compañero, cual. A mí me parece correcto cómo encarás vos el tema, porque es lo mismo que nos pasa a nosotros y nosotras. Nadie puede decir con algún mínimo fundamento que Correpi alguna vez, en los más de 30 años de existencia que tenemos como organización antirrepresiva, miráramos para otro lado o silenciáramos las políticas represivas de alguna gestión. Hemos denunciado cada hecho de cualquier modalidad y de cualquiera de las fuerzas durante cada gobierno en democracia. Desde ese lugar, con esa trayectoria y con esa experiencia acumulada, afirmamos sin ninguna duda que un gobierno de Milei o de Bullrich pondría en peligro todos los derechos y libertades democráticas que fuimos conquistando, y nos va a impedir seguir luchando por lo que nos falta, porque vamos a tener que estar ocupados y ocupadas en protegernos de sus balas. Tal cual. Bueno, y si alguien quiere o cree que estas afirmaciones no serían posibles, no se llegaría a realizar, vayan y agarren los libros, compañeras, compañeros, y estudiemos qué pasó con el fujimorismo, sin ir más lejos, sin irnos de nuestra región. María del Carmen, sí, una vez... O Bolsonaro, sin ir mucho más lejos, tampoco. Tal cual, tal cual. Un abrazo enorme, compañero, gracias. Un abrazo y hasta pronto. María del Carmen Verdú, coordinadora contra la represión policial e institucional Correpi en la siesta que nos fue.